Las calles de la ciudad de Granada se han visto estos días más inundadas de gente que ningún año, ya que su Semana Santa ha sido considerada de interés turístico internacional. Por ello, las 32 cofradías de Granada son calificadas como de las mejores del mundo. El tiempo acompañó durante toda la semana, a excepción del Lunes Santo, lo que provocó que la cofradía de San Agustín no pudiese realizar su estación de penitencia. Además, la Hermandad Zaidinera del Cristo del Trabajo y Nuestra Señora de la Luz tuvo que interrumpir su itinerario y resguardarse en la Santa Iglesia Catedral. Este año ha destacado la Hermandad de Santa María de la Alhambra, que tras 8 años ha vuelto a pasar por la Puerta de la Granada. También ha habido variaciones en la Hermandad del Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría, pues efectuaron su estación de penitencia por la mañana y no por la tarde como se venía haciendo hasta el momento. Por otro lado, un trágico suceso tintaba de negro el Viernes Santo, ya que la cofradía del Señor del Descendimiento y Nuestra Señora de la Soledad iba a conceder el indulto a un reo, hecho que no ocurría en Granada desde hacía 82 años. Sin embargo, el reo fue detenido 3 días antes de su indulto y trasladado a prisión. Por lo demás, todo se ha desarrollado con normalidad y sin ninguna incidencia.